Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzan los pasos para la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura. La semana pasada, en conversación con los medios de comunicación, el ministro y viceministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo y Juan Martín Cueva, respectivamente, dieron a conocer algunos de sus ejes de trabajo en su administración al frente de esta cartera de Estado. El ministro señaló que la ley de cultura saldrá entre 3 a 4 meses, adelantando que esta semana ya se haría público un alcance de la ley en el portal web de la Asamblea Nacional, y efectivamente, ese documento ya ha sido difundido. En él se señala que la naturaleza del Ministerio de Cultura y Patrimonio pasará a ser un ente rector y no ejecutor de actividades culturales como lo ha venido haciendo hasta ahora. En cuanto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el ministro señaló que la institución tendrá sede nacional y núcleos provinciales con objetivos distintos. Nosotros hemos querido en esto que haya una transformación de la casa. Personalmente creo que es importante la existencia de los núcleos provinciales, es decir, que existan en cada una de las provincias, incluida la provincia de Pichincha, un núcleo provincial, y que la sede nacional de la Casa de la Cultura sea una suerte tenga competencias de otra naturaleza, que tenga las competencias de coordinar, de hacer seguimiento, de evaluar y la gestión de los núcleos, pero que los núcleos tengan la capacidad ejecutora necesaria. En eso, por ejemplo, algo que va a desaparecer serán las direcciones provinciales de cultura, del Ministerio de Cultura. No van a existir direcciones provinciales de cultura, es decir, no queremos que haya esa superposición de exactamente. Entonces, esa duplicidad de funciones, porque quien tiene que ejecutar parte de la actividad cultural, pues, bueno, son y artística, son los miembros de la Casa de la Cultura. Ni siquiera digo la Casa de la Cultura como tal, sino los miembros de la Casa de la Cultura. En el capítulo 4 del proyecto de ley de cultura se señala que la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará conformada por la Junta Plenaria y el Presidente Nacional. Los artistas y gestores tendrán espacio a través del Registro Único de Actores Culturales, que por un lado servirá para la protección social y también para tener mayor participación en las actividades culturales, lo que según el viceministro Juan Martín Cueva es una necesidad técnica. Tener un instrumento técnico que permita los beneficios, en el caso que tú mencionabas, lo de la seguridad social, por ejemplo, la participación en fondos concursables, por ejemplo, es simplemente una necesidad técnica, o si no, todo el mundo, todos los ciudadanos somos creadores de cultura. Entonces, ¿quién entra y quién no entra dentro de ese régimen especial? Que está diseñado, será diseñado específicamente para las formas de trabajo que hay en el campo de las artes y de la cultura, que son muy complejas de normar, porque muchísimos artistas independientes están en lo que se llama el freelance, no están vinculados laboralmente, contractualmente, formalmente con ninguna estructura. Si es que aportan al IES, aportan voluntariamente. Entonces es un campo paranormal bastante difícil. Aunque por parte de Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, señala que no existe un cronograma de aprobación de la normativa, considera que saldrá pronto, ya que al momento se encuentran en el proceso de socialización del alcance de esta ley para luego elaborar el informe final y poderla presentar a segundo debate ante la Asamblea Nacional. Las autoridades consideran que la aprobación de la ley no tardará más de 3 meses. Sin embargo, será la elaboración de sus correspondientes reglamentos de aplicación lo que sí podría llevar un tiempo. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 106. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.